Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mundofonías, bienvenidas a este programa dedicado a las músicas maravillosas de nuestro planeta y que en este caso se inclina sobre el Atlántico, se pone a mirar a través de los acantilados de lo que antiguamente era el fin del mundo, esos finisterres de Europa que, bueno, pues tantas leyendas ocasionaron y tanto excitaron la imaginación de las personas. En este caso nos vamos a Bretaña y allí nos vamos a quedar, en esas tierras de raíces célticas, donde desde hace ya 44 años, nada menos, se viene celebrando uno de los festivales míticos dentro de estos tipos de músicas atlánticas, célticas, etcétera, etcétera, el Festival de Loghian. Y aprovechando que en el pasado Womex, recientemente celebrado en Santiago de Compostela, cerca de otro de esos finisterres, el finisterre gallego en este caso, Fisterra, pues allí pudimos charlar y conversar con el director del Festival Internacional de Loghian, que es Lisardo Lombardía, es un asturiano, curiosamente, un hombre de larga trayectoria y que, bueno, pues también estuvo impulsando sellos discográficos como Fono Astur. Ahí tuvimos la oportunidad de tener en nuestras manos algunos de los discos recopilatorios que recogían el trabajo de artistas que han ido desfilando por las últimas ediciones del festival. Concretamente las tres últimas son los discos que vamos a repasar, las ediciones 42, 43 y 44, que es la que corresponde a este 2014. Escuchábamos al grupo Barsas, uno de los grupos de referencia de la música bretona, con un clásico que ellos grababan en 1992, este tema titulado Ar Butun. Y con estas músicas, con estas evocaciones, seguiremos en este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Otro de los grupos que han pasado por este festival intercéltico de Loghian es Diaolet Ar Menes, también desde Bretaña. Thank you. Oíamos este grupo bretón Diaulet Armenés con el tema Wesen an Avalú. Ellas son un grupo que se formó en 1971, un grupo de larga trayectoria que, como decimos, pues ha pasado por el Festival Intercéltico de Lorient, que es lo que hoy nos ocupa aquí en Mundofonías. Muchas veces la manera en que conoces a un grupo, una música determinada, pues te lleva a un momento de tu historia o de tu recuerdo. En este caso, Diaulet Armenés es para mí un recuerdo bastante querido de hace muchos años y que apareció en una cinta remota de cassette en una casa de algún amigo hace muchísimo tiempo, que bueno, pues me dejó fascinado y prendado de la música de este grupo y con la elegancia con la que interpretan esas músicas de inspiración bretona. Y por ahí, por Bretaña, donde tiene lugar este Festival Intercéltico de Lorient, vamos a continuar con más de las músicas que por allí se realizan. En este caso nos quedamos con el Hammond Martin Quintet. Ellos nos acercan esta pieza, Rose Copper. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. hemos continuado repasando música de los artistas que han pasado por el Festival Intercéltico de Loguía en los últimos años. Oíamos concretamente a Gonan Leva, que es un músico francés bretón que toca la gaita irlandesa, las William Pipes, y aquí oíamos un tema de inspiración bretona llamado Andistro. Y si una de las especialidades de Gonan Leva era la gaita irlandesa, las William Pipes, aquí tenemos a un grupo irlandés que también ha participado en las últimas ediciones, como no podía ser menos, ya que está entre los puntales de las músicas llamadas célticas de los últimos años. Se trata de los irlandeses Lunasa. Pues ahí teníamos al grupo irlandés Lunasa con ciertos aditamentos orquestales, como habéis escuchado, una música que te hace sentir muy a gusto, por eso se llama Gorrito de Dormir, Morning Nightcap es el título de la pieza que hemos escuchado y que forma parte de las selecciones que han ido realizando en el Festival de Loguean, el Festival Intercéltico de Loguean en las últimas ediciones del 2012, 2013 y 2014, que estamos repasando salteadamente en esta edición de Mundofonías. Pues seguimos con Julie Fowlis desde Escocia, esta cantante y multiinstrumentista de la que escuchamos el tema Tura San Lochmor. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Shinik Mishazal and Hanel Skiravai. Sanak Fiz Mishan Dalia Nakhtak Mikasahai. Fuck like a meal of an octopus. tan i yn sbrydwn a ddoch mewn i'n anodd yw siac yn chi sian dynia Tra henc a hos a conig mi yn sot y fergio Och dyn tia dawdd a raw sa trolic o mŵr y ma hon Bo ciad na get a drill yn tri sa sgal a rwys ma sfel Di trolic fwr ag a hwb beth ys bocht yn gael A ddoch mewn i'n anodd yw siac yn chi sian dynia Continuado con otra voz de mujer, otra voz céltica después de la escocesa Julie Fowlis. Ahora escuchábamos a esta intérprete que viene desde la isla de Man, Ruth Keggin. La isla de Man es una pequeña isla situada entre Gran Bretaña e Irlanda. Es una isla muy pequeñita, un poquito más de 500 kilómetros cuadrados, pero que tiene su propia cultura, incluso su propio idioma, el gaélico de la isla de Man, cercano por un lado al de Escocia y cercano por un lado al de Irlanda, los dos territorios de hablas célticas más próximos a la isla. Y de allí nos llegaba esta voz, la de Ruth Keggin, una canción también recogida en los recopilatorios de presentación de las últimas ediciones del Festival Intercéltico de Logian, que todos los años, y ya son 44 los que lleva de trayectoria, se celebra en esa localidad bretona. Seguimos ahora con el trío de Yves Lambert desde Canadá, desde Quebec, con estos aires de Kildare, un condado irlandés. Tee da dee lum, tee da dee da dee lum, Tee-da-dee-da-dee-lum. Tee-da-dee-lum. Tee-da-dee-da-dee-lum. Tee-da-dee-da-dee-lum. Seguimos repasando música de los artistas que han pasado por el Festival Intercéltico de Loguía en los últimos años. Oíamos a Yves Lambert con su trío. Y de Quebec nos vamos cruzando el Atlántico de vuelta a Europa, a Asturias. Ya comentábamos que el director desde hace ya unos cuantos años del Festival Intercéltico de Loguian en Bretaña, uno de los festivales míticos dentro de la música celta, pues puede haber otros también como el de Ortigueira en Galicia o el Celtic Connections de Glasgow en Escocia, pues son algunos de los festivales míticos y longevos de estos tipos de música. Pues como decíamos, el director de este festival es un asturiano, Lisardo Lombardía, y precisamente con un grupo asturiano nos vamos ahora con un trío, Tuenda, un grupo formado por gente que ya lleva trayectorias importantes dentro del folk asturiano. Elías García tocando el buzuki, que fue uno de los miembros fundadores de uno de los grupos importantes de estos tipos de música en Asturias, como es Jan de Cubel, Pepín de Muñalén tocando la flauta con exquisito gusto y José Ambas cantando, que además es un personaje famoso y conocido para la gente de Asturias porque es responsable de un programa, Camín de Cantares, un programa en el cual se va desplazando por la geografía de Asturias y de zonas y territorios aledaños buscando a los personajes de los pueblos, a la gente que recuerda todavía las viejas canciones y las viejas hablas y conversa con ellos y canta con ellos. En fin, pues es una cosa muy curiosa de ver. De momento nos quedamos con la música del grupo Tuenda y esta ronda de Tarna. La salida de Asturias al entrar en la montaña, dejaré me prisionero los huellos de una asturiana, ay con el ay ay ay. Asturiana, asturianina, fía de una tabernera, tengo casame contigo, aunque tu padre nunca quería, ay con el ay ay ay. Si no me caso contigo, casaréme con tu hermana, solo por tener el consuelo de tenerte por cuñada, ay con el ay ay ay. Ya floreció la espinera, de las mardiel ya pa' abajo que florecía cuando quería, ay con el ay ay ay. El querere cuesta arriba, lo olvidaré cuesta abajo. Tengo de subir para arriba ya, que me cueste trabajo, ay, con el ay, ay, ay. Aunque me ve de salir de tarnaco la maleta, yo de ti no me despido, que luego daré la vuelta, ay, con el ay, ay. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. Hemos continuado con Titi Govén y el grupo de India Lal Asman. Oíamos un tema llamado Indi Lobairi dentro del disco que firmaban llamado Le Rif, es decir, Las Orillas. Estábamos oyéndolo dentro de este programa de Mundofonías que estamos dedicando a los artistas que han pasado por el Festival Intercéltico de Loggia en los últimos años. Y Titi Govén, aunque sale un poco de lo que es el sonido celta, está también incluido porque ha participado y también pues porque él es bretón. Lo que viene a continuación también se sale un poquito, aunque no del todo, porque es el grupo Salsa Céltica. Thank you. pues este es el grupo Salsa Céltica, que ya lleva una importante trayectoria, casi 20 añitos, mezclando estas dos influencias, la influencia de la música afrocaribeña y la influencia de las músicas célticas, principalmente escocesas. Esto que oíamos se llamaba El Agua de la Vida. También ellos han pasado por el Festival Intercéltico de Loguian, en Bretaña, en tierras de Francia, y también aparecen en estos recopilatorios de los últimos años de este festival que estamos repasando en esta edición de Mundofonías. Pues vamos a ir acabando este Mundofonías, aunque ya sabéis que nos podéis contactar en radio@mundofonias.com, que también podéis escuchar la radio en la emisión de 24 horas, Mundofonías Radio 24 horas, y también os tenéis presentes en Facebook y en Twitter. Y además estamos muy activos en Facebook y ponemos muchas cosas muy interesantes. Así que os animamos a visitar el Facebook de Mundofonías. Vamos a cerrar con otro artista que ha estado presente en este Festival de Loguian en los últimos años. Son el trío de Olam, escrito con tres L's. Ellos son un trío formado por artistas de Irlanda como John McSherry y de Estados Unidos como Tyler Duncan y Michael Shimin. Es un grupo que lleva la música irlandesa a un toque un poco más contemporáneo. El tema que escuchamos es The Devil for My Heart. Con ellos os dejamos. Ha sido un placer. Hasta pronto. Salud.